te subas al tren de al lado. Los que suben con pelo bajan pelados. Cuidado, no te subas al tren de enfrente. Los que comen turrones bajan sin dientes. Cuidado, no te subas al tren que sigue. Si vas para Retiro, te lleva a Chile. Cuidado, no te subas al tren que viene. Los chicos se hacen grandes, los grandes nenes. Cuidado, no te subas al atrasado, porque viene tan lleno que vas apretado. Cuidado, no te subas al tren de carga, a todos los viajeros les sale barba. Cuidado, no te subas al tren que pasa, que lleva a todos.